Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 21 de julio. Vamos a quedarnos precisamente en una de las estructuras históricas, monumentales, más importantes de nuestra localidad. Estamos hablándoles del yacimiento arqueológico de Ocuri, que después de toda la situación que hemos vivido y después de que se cerrara el pasado mes de marzo, va a volver nuevamente a abrir sus puertas para las visitas guiadas. Una apertura que realmente era como se desarrollaba también con anterioridad, ¿no? Tan solo se podía acudir al yacimiento pues con visitas concertadas y guiadas. Así que este procedimiento no es nuevo, si bien es cierto que es la manera en la que se está procediendo pues por parte de la apertura de muchísimas instalaciones de carácter cultural. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el responsable de turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Antonio Orellana, que ya nos acompaña a través del teléfono. José Antonio Orellana, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues como decíamos, se cerraba como se cerraba todo y se quedaba paralizado prácticamente el país con el estado de alarma debido a la pandemia por el coronavirus, y poquito a poco comienzan a iniciarse la reapertura de diferentes espacios públicos, diferentes servicios. Le llega el turno mañana, miércoles, al yacimiento arqueológico de Ocuri, ¿verdad? Así es, Rocío. Es decir, yo creo que tú lo has definido bien, ¿no? Es decir, es nuestra quizá una de nuestras diamantes, ¿no? En bruto, porque todavía, aparte de todo lo que hay, pues tiene mucho que mostrar, ¿no? El yacimiento arqueológico de Ocuri, pues, como tú bien sabes, es el primer yacimiento a nivel nacional con esa cura de calidad tan importante y tan reconocida a nivel nacional. Después también está, por otra parte, reconocido como con el sello integral de calidad turística española en destino, ¿no? Existe. Y bueno, pues es un elemento turístico y cultural muy importante, no solamente para nuestra localidad, sino yo entiendo que para la comarca, para la provincia y para España entera, ¿no? Por lo tanto, nosotros hemos trabajado muy duro estos 3 meses, estos casi 4 meses que ha estado cerrado, en su mantenimiento, y sobre todo desde aquí quiero agradecer tanto a la Guardia Civil y a la Policía, ¿no? por perseverar un poco, que se mantenga las instalaciones en condiciones, ¿no? Y que no haya habido ningún tipo de incidente en el yacimiento durante estos meses que hemos estado confinados y hemos estado pues quizá atendiendo otras necesidades, y bueno, en estos momentos creemos que ya es quizás el tiempo oportuno de poder abrirla, siempre y cuando mantengamos por ahora también las condiciones sanitarias que nos dicen que tenemos que mantener, ¿no? por las circunstancias que nos rodean, ¿no? Claro, en cualquier caso, lo hemos comentado al principio, ¿no? Prácticamente todos los servicios que se están recuperando, las instalaciones públicas que se están abriendo nuevamente al público, pues para su uso hay que concertar cita previa, hay que llamar a un teléfono, hay que, de manera telemática, reservar la plaza para ese servicio, lo que sea. En el caso del yacimiento arqueológico de Ocuri, pues esta situación no es ajena, porque ya era el método de trabajo que se utilizaba, ¿no? Para visitar Ocuri había que concertar cita y había que reservar esa plaza, porque las visitas son guiadas exclusivamente, ¿verdad? Así es decir, todos los elementos turísticos del pueblo, sobre todo aquellos que están acogidos al trabajo de SACU de calidad que nos atesora, ¿no? Igual que la exposición permanente Mano y Magia en la Piel, pues uno de los requisitos fundamentales, aparte de los que reconoce la autoridad sanitaria, es el tener esa capacidad, ese aforo limitado, para que las condiciones pues sean lo más favorables posible. Entonces, en este caso, pues anteriormente el aforo limitado era de 30 personas por grupo, ahora es un máximo de 15 personas por grupo, y por supuesto un acceso siempre con visita guiada que tiene un horario establecido según la temporada, y además del horario establecido pues tiene también pues una forma a la hora de pagar, pues a la hora de reservar, a través de un teléfono, a través de un mail, ¿no? Es decir, todo esto bajo las condiciones de perseverar, sobre todo que vayamos acorde a lo que nos indican las autoridades sanitarias con respecto a lo que nos acontece en estos momentos, ¿no? Esta forma de trabajar, como ya decíamos, la tenía asimilada prácticamente lo que es el funcionamiento del yacimiento arqueológico, y ya con anterioridad pues el proceso era muy similar, ¿no? Además, también es un método de trabajo que te obliga a la hora de obtener de esas certificaciones de calidad, como la que tiene Ocuri, ¿no? Con esa Q de calidad turística, pues el yacimiento también también tuvo que modificar su manera de trabajar, y eso pues es algo que nos hemos encontrado ahora, ¿no? Totalmente asimilado. Exactamente, es decir, es una manera también de reestructurar un poco pues el punto de interés turístico. En este caso, Díaz Pimiento, pues también atesora, y sobre todo lo que sí, la variedad a la hora de poder interpretar y de poder ir a ver, ¿no? No solamente estás trabajando el turismo visual allí, ¿no? Sino que también el cultural, el histórico, y a partir de ahí, pues nosotros queríamos tener también cerrado un poco, pues, de forma globalizada o de forma incluso heterogénea en otros elementos turísticos, ¿no? Como en este caso Manuel Mejía la Piel, que también estamos llegando más o menos al mismo esquema, para que de alguna manera se compagine los dos puntos de interés turístico con el resto, ¿no? Entonces, fijaros, el horario, por ejemplo, que nosotros tenemos ahora de julio y agosto, es un horario de martes a viernes con tres visitas guiadas, es decir, a las 9, a las 11 y a las 7. Y después los sábados y festivos a las 9 y a las 11. Lunes y domingo, pues se cierra para el descanso del personal, pero que son visitas estrictamente concertadas, pues la cita previa, y de esta manera garantizamos que la visita gane en calidad y sobre todo gane en lo que es en lo que nosotros queremos mostrar al visitante, ¿no? Fíjate, te voy a hacer así una analogía a nivel global. En años anteriores, pues en estas fechas, pues eran fechas que estaba prácticamente la cantidad de visitantes y turistas extranjeros de todo tipo, ¿no? Y que mezclaban un poco ese tipo de turismo, ¿no? El cultural, el histórico, el de naturaleza. Y bueno, pues en estos momentos, ahora mismo sí hay una gran cantidad de reservas, en el sentido de gente que nos ha llamado pues, diciendo que en el momento que esté abierta, que por favor la visemos, incluso alojamientos rurales y que están ya al 100%, pero bueno, y hoteles, ¿no? De la localidad y de cercanías, que querían saber también cuándo se iba a abrir para poder en un momento determinado pues coger la visita y poder ofrecérsela a los visitantes que estén alojados y hospedados en su establecimiento, ¿no? Por lo tanto, goza de muy buena salud. Yo creo que ese Díaz Pimiento es un elemento que le interesa a muchísima gente, y en ese aspecto gozamos de una buena salud y tenemos una lista. Ya te digo que a partir de hoy se va a empezar a llamar a la gente que estaba interesada y empezaremos lógicamente a ir cerrando visitas y actividades. Claro, lo que tú nos dices, ¿no? Que en años anteriores el turismo que llegaba a nuestra localidad se encontraba con Ucuri. Ahora el turismo viene buscando Ucuri, ¿no? Conoce la existencia del yacimiento y, bueno, pues viene expresamente para visitarlo, ¿no? Exactamente, es decir, lo que es lo que es la nomenclatura del cambio de letra, lo has dicho muy bien, por así decirlo. Ahora lo que se trata es no de ofrecerlo, sino de ya la gente lo busca. La busca porque, bueno, ha tenido una promoción turística muy importante en estos últimos años. Se le ha hecho también un trabajo de mantenimiento muy importante en estos últimos años, y por lo tanto es un elemento turístico que debemos tenerlo siempre al 100%, y por eso ahora quizás la tardanza de la apertura, ¿no? El tener todos los elementos, y así que te comento un poco por encima todo lo que se ha trabajado, quienes han trabajado, y el agradecimiento enorme que hay que darle a todas las personas que han hecho posible que hoy, en día de hoy, día de mañana, esté ya abierto y podamos ofrecerlo al público al 100%, pues todo lo turísticamente que podemos hablar de este punto de interés turístico, ¿no? Pues vamos precisamente con ese aspecto, ¿no? ¿En qué condiciones se produce esta reapertura de Ucuri? Pues mira, fíjate, aquí han congeniado o ha habido sinergia entre muchas de las delegaciones que trabajamos en el Ayuntamiento de Ucuri y muchos compañeros que han formado parte del trabajo realizado en el yacimiento de Ucuri, ¿no? Fíjate, ha habido, en un principio, se han instalado todas las medidas de seguridad higiénica que nos ha indicado desde Sanidad, desde la pantalla de protección en el centro de recepción, desde la cartelería inicial sobre prioridad de paso, sobre distanciamiento de seguridad, sobre mascarilla, el uso de mascarilla, la desinfección, por supuesto, una desinfección exhaustiva en los centros que son cerrados, por ejemplo, en el centro de interpretación y quizás en las entradas del yacimiento, la parte ya descubierta, pues ahí no, porque está al aire libre, pero se han hecho yo todo otro tipo de trabajo de remodelación. Y bueno, en ese aspecto también se han hecho trabajo principalmente también de formación, es decir, se ha hecho un trabajo de formación con respecto al COVID-19 del personal de trabajo que está en el yacimiento, ¿no? De los salvaguarda, del personal de mantenimiento, de la guía, de la arqueóloga, es decir, un trabajo exhaustivo para que nuestros operarios estén enterados de toda la normativa y sobre todo de los cambios y de las necesidades que hay que tener en cuenta a la hora de mantener esa situación sanitaria que en estos momentos no acontece. Uh-huh. Se ha hecho un trabajo de limpieza exhaustivo, es decir, un trabajo de limpieza del recorrido de los caminos, de la hierba, es decir, de todo con los permisos del parque natural, ¿no?, y con el control de esos trabajos. Se ha hecho un arreglo también de los diferentes palos de madera que por el tiempo, por el tiempo cerrado que ha estado, pues han tenido deterioro y algunos estaban rotos y se ha puesto nuevo el recorrido de algunas zonas que estaban rotas esos palos de madera. Como ya te he dicho, la cartelería, después trozos, pues de pequeños arreglos en las cornisas del centro de interpretación, que bueno, por el mismo paso del tiempo se han ido deteriorando y ha ido cayendo. El rebroce también de muchas zonas, ¿no?, sobre todo en las zonas de aparcamiento, la zona donde los visitantes llegan y aparcan sus vehículos para después realizar su visita. Es decir, para que veas que se ha hecho un trabajo exhaustivo y en este caso, pues ya te digo que los cuatro elementos que lo hemos congregado ahí para poder realizar este trabajo exhaustivo y que además pues está la delegada de personal, ¿no?, a la hora de aumentar también en cuanto a la limpieza del lugar donde el visitante entre por los servicios y los aseos, ¿no? Cada vez que un visitante entre tenemos que tener una limpiadora en ese momento, ¿no?, que pueda hacer la zona que haya sido utilizada. La delegada de Parques y Jardines, ¿no?, en este caso también ha tenido un trabajo muy importante, el delegado de Cultura, ¿no?, Manuel, pues ha estado supervisando junto con la arqueóloga todos los trabajos realizados con una supervisión estando encima y cuidando todos los detalles, ¿no? Y dentro de lo que cabe, la delegación de turismo ha estado trabajando en la promoción y en el trabajo más que nada publicitario y promocional del yacimiento, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo que conlleva, como ya te he dicho, una sinergia entre muchas delegaciones y desde aquí, por supuesto, agradecerle a todos, ¿no? A todos los que han estado implicados en que mañana podamos abrir este punto de interés turístico tan importante que tenemos en nuestra localidad. Bueno, sí que es cierto que cuando se ha producido la reapertura de cualquier servicio municipal, después de dos meses, tres meses cerrado, en este caso pues casi cuatro meses, ¿no?, que ha estado Curi cerrado, bueno, pues se tiene que llevar a cabo una serie de mejoras y trabajos, ¿no?, de mantenimiento de las distintas estructuras. Y en el interior, pues los trabajos son menores, pero en el exterior los trabajos son mucho mayores, lo ha estado describiendo todo, ¿no? Desde, bueno, pues la vegetación que prácticamente después de tantos meses sin tocarse podía haber comido yacimiento, ¿no? Camino, claro. Exacto. Hasta, bueno, las barandas que estaban en mal estado también, ¿no? Todo esto es una puesta a punto importante, con un trabajo también considerable y que se tiene que hacer, pues, según unos tiempos y según también esas autorizaciones, ¿no? Porque estamos en Parque Natural, como nos indicabas. Está totalmente, además, certificado y tener la autentificación de poder realizar esos trabajos, ¿no? Es decir, nos han dado, lógicamente, el permiso y a partir de ahí nosotros hemos estado trabajando todos los aspectos que creíamos conveniente tener a punto para que la visita sea de calidad y no podamos descuidar ningún aspecto que bueno, que después repercuta, ¿no?, y que el visitante no haya tenido un trato de calidad y un trabajo y una visita de calidad en este aspecto, ¿no? Por lo tanto, en esta línea, pues estamos muy orgullosos y muy contentos del gran trabajo profesional y el esfuerzo y el sacrificio que han hecho todos aquellos profesionales para la puesta en marcha del yacimiento, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues queremos abogar un poco por el trabajo conjunto, el trabajo entre todos, que yo creo que a partir de ahí es donde realmente resurge la necesidad o la confianza de tener un producto en nuestras manos que cada año pues va aumentando pues el número de visitas y cada año pues va convirtiéndose en un factor fundamental, ¿no?, en nuestro turismo en el pueblo. Si bien es cierto que con anterioridad se procedía a la apertura del bar, la venta de Ocuri, que sí que como, bueno, pues establecimiento de restauración tenía sus condicionantes para abrir y demás, y en este caso sí que se abría con anterioridad y quedaba un poco pues el yacimiento, ¿no?, que esto era un poquito más complejo a la hora de proceder a su reapertura, ¿no? Ya finalmente desde mañana, miércoles, se abre nuevamente a la visita guiada el yacimiento arqueológico de Ucuri. Y el procedimiento, como decíamos, pues es el mismo de siempre, que llamar a un teléfono o reservar a través de un correo electrónico. Después nos devuelven un correo electrónico en el que nos informan de las pautas, las normas, las características, ¿no?, de lo que va a ser nuestra visita. Y pues simplemente después acudir, ¿no?, a la cita, a la hora y fecha que hemos cogido para realizar nuestra visita guiada. Exactamente, el procedimiento es el que tú has descrito, Rocío. Sí, es importante recordar, si te parece bien, el teléfono, sí. Por si algún oyente pues quisiese empezar ya a reservar pues para el periodo que le convenga. El teléfono para la reserva es 670-241-717 y el email es reservaocurri@gmail.com, ¿de acuerdo? Pues a partir de ahí, pues el procedimiento es el que tú has comentado. Una vez que recepcionamos pues la petición de reserva, se le manda un correo electrónico pues con todos los pasos a seguir, y si el momento determinado, el tiempo determinado donde te quieren visitar, no está acogido, pues se le reserva y posteriormente se hace un comunicado directo para poder entablar una pequeña conversación y ver cómo va a realizar la visita, ¿no? Eso lo llevan a la perfección tanto la guía como María, la arqueóloga, que realmente ha hecho también, igual que el resto, ¿no?, un trabajo excepcional de mantenimiento y sobre todo de supervisión, ¿no?, de los trabajos realizados. Y a partir de ahí, pues esperemos que empecemos ya con las condiciones, ¿eh? Siempre me gusta recalcarlo, con todas las condiciones sanitarias que nos obligan a tener, ¿no?, sino que realmente debemos tener, y a partir de ahí pues empezar a trabajar ya. La visita nos comentaba, ¿no?, el horario 9, 11 y 7 de la tarde, que es el horario de verano, atendiendo sobre todo al tiempo de calor, ¿no?, y demás. Y la visita creo que son prácticamente una hora y media, y más o menos, ¿no? Y concluye después en el centro de recepción de visitantes, donde se proyecta una audiovisual con otras características, ¿no?, informativas y divulgativas sobre el yacimiento en sí. Exactamente, el horario, bueno, tenemos varios horarios, ¿no?, dependiendo del tiempo. Lógicamente, el horario de verano, que es ahora bien el horario de julio y agosto, como te comentaba anteriormente, son de martes a viernes, de 9, 3 visitas guiadas, 9, 11 y 7 de la tarde. Sábados y festivos, 9 y 11, 2 visitas el sábado y algunos días que sean festivos. Y después los lunes y los domingos descansa el personal. Por lo tanto, bueno, pues ahí hay unos días, ¿no?, que pueden ir cogiendo las visitas, y a partir de ese momento pues empezar a realizarla y que transcurran pues con la normalidad y con la seguridad que en ello se trabaja, ¿no?, y en ello se está esperando recepcionar, ¿no? Bueno, ahora tenemos esa buena noticia, el hecho de que se vuelve a abrir las puertas del yacimiento arqueológico de Ucuri y regresamos un poco a esa nueva normalidad que vamos a tener. Por cierto, no lo hemos dicho, pero imagino que aquí con mascarilla, ¿no?, porque es obligatoria. Claro, es obligatoria, la mascarilla. Exacto. Es obligatoria en todo momento, por lo tanto el recorrido, pues sí, con la distancia, lógicamente, con la distancia que nos recomienda, el metro y medio, ¿no?, y un poco, pues intentar acoplarlo un poco a la mascarilla, o en los momentos que haya más calor, un poco levantar un poquito, respirar un poco, y así iremos realizando el recorrido. Sí, hay zonas del recorrido que está parado, donde hay explicaciones, y bueno, pues ahí en ese momento, pues tomarán un respirillo, lógicamente, pero bueno, que hay que ir, hay que hacerlo de esta manera hasta el momento en que pronto, o cuando creamos conveniente, o cuando el COVID-19 ya desaparezca, Dios quiera, pronto, pues podamos realizarlo en condiciones normales. Exacto. Tenemos las medidas habituales, ¿no?, que si hay que llevar calzado cómodo, que si la botellita de agua, sobre todo ahora en verano y demás, ¿no? Y luego, pues, las medidas de COVID-19 extraordinarias, como es el uso de la mascarilla y el distanciamiento, que para eso pues también está esa reducción del aforo, ¿no?, que pasa de 30 a 15 personas por grupo. Bien. Bueno, pues esto en cuanto a lo que es la reapertura del yacimiento, las condiciones en las que se produce y el trabajo que se ha venido realizando para el mismo. Pero al margen de esto, vamos a preguntar otra serie de cuestiones sobre Ucuri, ¿no?, que van emparejadas, aprovechando ahora que se realiza su reapertura. Por ejemplo, es evidente y es lógico que no haya ninguna actividad cultural en el yacimiento arqueológico, teniendo en cuenta la situación, pero yo no puedo dejar pasar el recordatorio, ¿no?, de que es una lástima, porque cada verano el yacimiento era además un espacio escénico y bueno, de hecho se está trabajando en el entorno de la venta y demás para precisamente que se pueda albergar allí actividades, ¿no? De carácter cultural y lúdica, con trabajos que se van a llevar a cabo. Y bueno, pues es una pena, ¿no?, que este verano no podamos disfrutar también de ese espacio. Sí, Rocío, tienes toda la razón, ¿no? Pero de todo modo pensamos, ¿no?, y somos conscientes un poco de la situación que estamos pasando. Son muchos momentos los que vamos a tener para poder disfrutar, si Dios quiere, ¿no?, se suele decir, de este enclave, ¿no?, igual que de otros que tenemos en nuestro pueblo. Y en este momento, pues bueno, hemos sido conscientes y hemos meditado mucho, y tanto José Manuel Fernández Rivera como actividades que teníamos de turismo y de cultura, pues hemos meditado mucho la situación y hemos creído conveniente no alterar más el momento. Y bueno, en esta ocasión no podemos realizar, pues el año que viene volveremos con más fuerza y volveremos a realizar un cartel, un plan de trabajo tanto turístico como cultural interesante y poder avanzar en esa línea. Sí, mucha gente nos ha preguntado, ¿no?, bueno, de las iniciativas, ¿no?, pero claro, con esta situación ahora de los rebrotes y de las situaciones que estamos viviendo actualmente en España, pues con más razón, ¿no? No queremos tampoco incentivar, ¿no?, un poco o alentar a la gente a poder actuar en esta situación donde, bueno, pues el día de mañana podamos tener un rebrote y nos pueda un poco, nos den conciencia, ¿no? Por lo tanto, creemos que es necesario mantener la prudencia, lo que sanidad nos indica para que podamos preservar de tener foco y viene salir un poco de lo que hemos trabajado, no solamente en la Delegación de Turismo y la de Cultura, sino muchas otras, pues si sacamos actuaciones, son actuaciones que no son multitudinarias y no son actuaciones que no aglomeren a gente. Lo que sí, de todas maneras, que bueno, conviene recordar, ¿no?, toda esa vida cultural que se genera en torno al yacimiento arqueológico de Ocuri, que le ha valido precisamente esa Q de calidad en el ámbito turístico, ya no solo pues la organización de las visitas guiadas o la estructuración de las propias instalaciones, sino también el trabajo que se ha hecho con las mismas, ¿no? Pues por ejemplo, de ofertarlo como espacio escénico con el desarrollo de actividades culturales relacionadas con precisamente el ámbito romano, ¿no?, en muchas ocasiones, y eso pues también es un añadido más que le permitió obtener en su día esa Q de calidad, ¿verdad? Sí, lógicamente la Q de calidad no solamente compete a lo que es el tema turístico, ¿no?, que también, ¿no?, pero en este caso el cultural, todas aquellas actividades que van relacionadas con lo que tú has dicho, ¿no?, el ámbito escénico en el lugar, en el enclave, ¿no?, arqueológico, en el enclave que realmente está Ocuri, pues también es un punto a favor en tanto a cuanto se refiere a la Q de calidad, ¿no? Sí está recogido, lógicamente, pues la asesora, ¿no?, dentro de lo que es pues, el tratamiento de la Q de calidad a la hora de ver los requisitos que reúne. Y claro, uno de los aspectos es la situación actual de la que estamos y, por lo tanto, adaptarnos a esta situación dentro de la norma. Y bueno, pues en este aspecto pues también está notificado y aclarado. Por lo tanto, esperemos, pues bueno, que podamos tirar mucho más de este enclave ahora cuando poco a poco vaya pasando el tiempo y veamos la situación cómo va avanzando, y a partir de ahí pues empezaremos a trabajar en líneas que tenemos ya previstas de trabajo, ¿no?, y líneas que tenemos ya pues a la hora de poder hacer actuaciones que vayan no solamente en el ámbito cultural sino turístico, relacionadas con el yacimiento, que es uno de los puntos turísticos más importantes que tenemos en nuestro país. Pues una de esas líneas de trabajo pues estará enfocada también, pues por ejemplo, imagino, a la creación de ese auditorio que nos referíamos en el yacimiento arqueológico de Ocuri, a través de esa subvención que llega por parte de la Delegación de Turismo, creo que eran unos 20.000 euros aproximadamente, ¿no?, que iba a permitir crear un espacio escénico al aire libre, con gradas, con un aforo además también concreto para un escenario. Y todos esos trabajos, bueno, se anunciaban en su día, hace ya creo que prácticamente un año, y estaban pendientes de acometerse. Yo no sé si, claro, el hecho de la situación que hemos vivido con el COVID-19 y demás ha provocado también que se retrase quizás el proyecto, los trabajos. Bueno, no sé, ¿en qué punto estamos? Sí, bueno, el auditorio es quizás uno de los elementos también que es importantísimo, ¿no?, a la hora de colocarlo, ¿no?, dentro de un lugar que realmente pues recoge un poco pues todo el enclave que un auditorio puede tener, ¿no?, es decir, un yacimiento, visita, la escenificación del terreno, pues en ese aspecto muy contento. Bueno, pues el tema del auditorio pues está ahí pendiente. Sí es cierto que bueno, es una subvención que se nos concedió y bueno, estamos esperando a la última licitación porque hay que hacer pues tres empresas las que liciten un poco el trabajo. El concedido está y bueno, en el momento que tengamos pues ese arranque, pues vamos a empezar a iniciar las obras y bueno, yo creo que es un elemento fundamental y sobre todo transmisor tanto de cultura como de turismo, y yo creo que el enclave que tiene va a ser bueno, fantástico, ¿no? Por lo tanto, esperando nosotros también que bueno, podamos arrancar ya el tema de las obras una vez puesta o la licitación de lo que es este elemento, y a partir de ahí pues empezaremos a trabajar y a ver cómo va a quedar en la zona que va a estar colocado y bueno, y cómo va a estar supervisado por la empresa que lo tenga que realizar, ¿no? Claro. Bueno, pues y vamos ahora con otro aspecto que está vinculado al yacimiento arqueológico de Ocuri, aparte de lo que es el marco de las estructuras y de las infraestructuras, ¿no? En torno al yacimiento, pues el marco cultural de actividades que se organizan desde cultura, turismo, en fin, creo que también participación ciudadana, estoy muy segura de cuáles eran las delegaciones que desarrollaban lo que es el concurso de fotografía con el que después se hace ese calendario que sirve además también como elemento de merchandising para lo que es el propio yacimiento, ¿no? Para su venta al público en el marco turístico y sirve para, bueno, pues obtener unas fotografías impresionantes del yacimiento. Además, me consta que se le da difusión, ¿no? La guía al público que visita el yacimiento se dice, hay un concurso, todas las fotos que estáis haciendo las podéis presentar después, en fin, que también tenemos esa iniciativa, ¿no? Que claro, podemos comentar. Esa iniciativa, exactamente, entonces esa iniciativa es José Manuel, que realmente promociona y trabaja dentro del ámbito cultural, lógicamente turísticamente es también un elemento importante de trabajo, pero él realmente pues tiene una visión concreta de y además una experiencia ya de haber realizado este concurso durante muchos años y bueno, en este año supongo, ¿no? Y lógicamente él también iniciará estos trabajos y yo creo que quizás es el que te puede informar un poco más de este aspecto, pero que sí, lógicamente son concursos que tienen ya su solera, por así decirlo, ¿no? Es decir, que tienen ya su trayectoria a lo largo de los años, concursos ya muy, sobre todo, muy bien vistos, ¿no? Por la localidad, no solamente la localidad, sino la provincia, y bueno, son aspectos que tenemos que seguir trabajando y sobre todo actividades que tenemos que seguir promocionando, tanto desde la vía turística como desde la vía cultural, ¿no? Claro, pero me va a servir ese pie para recordar las fotografías que han sido imagen pues durante estos últimos meses que hemos estado en confinamiento, ¿no? Por ejemplo, en abril nos quedamos con una imagen de Estefanía Hernández, Primavera Cálida, se titulaba. En el mes de mayo la fotografía era de Remy Trujillo. En el mes de junio, Raúl Lemos nos ofrecía esa fotografía para promocionar en ese calendario el yacimiento. Y en el mes de julio, pues tenemos la fotografía de Manolo Canto, que coincide con la reapertura del yacimiento, ¿no? Es decir, son artistas ya consagrados, ¿no? Muchos de ellos pues tienen experiencia en el ámbito fotográfico y además pues captan las luces, captan el lugar, el momento, y bueno, y son fotos espectaculares, fotos que bueno, que después podemos son promocionadas desde el ayuntamiento, pues desde todas las vías, ¿no? Nosotros desde el área de turismo, pues todas esas fotografías están promocionadas a nivel provincial, a nivel comarcal. Y bueno, pues esa promoción, lógicamente, turísticamente, nosotros se la damos, ¿no? Yo creo que es un concurso muy importante a nivel fotográfico, tanto cultural como turístico, y promocionarlo y trabajarlo vamos a seguir todos los años porque creo que también fomentamos la creatividad en lo que es los ubriqueños y ubriqueñas y la participación ciudadana, ¿no? Es decir, es un compendio de, como te he dicho antes, de delegaciones que se unen pues para hacer un trabajo excepcional y supervisado, lógicamente, y coordinado y trabajado por el área de cultura, que en este caso pues es quien realmente realiza y sobre todo organiza el concurso. Bueno, pues esto es todo un poco lo que concierne, lo que gira en torno, ¿no?, a lo que es el yacimiento arqueológico de Ocuri. Queríamos pues no solo dar esa noticia, la reapertura a partir de mañana miércoles, después del COVID-19, sino que también queríamos pues ofrecer un repaso, ¿no?, de todo lo que podemos encontrar en Ocuri, todo lo que nos ofrece y del trabajo realizado con anterioridad para conseguir el punto en el que se encuentra y del futuro, ¿no?, que también está por venir a través del yacimiento. José Antonio Orellana, responsable de turismo, hemos hablado de la reapertura de Ocuri. ¿Qué más? ¿Qué más nos queda por decir dentro del marco turístico. Yo, por cierto, sí que te voy a comentar, si te parece, porque ayer teníamos oportunidad de hablar con Ana Blanco, que es la vicepresidenta de la Federación de Peñas Flamencas de la provincia de Cádiz, y nos comentaba que en el mes de septiembre, aprovechando con el desarrollo del Día Mundial del Turismo, pues desde la Federación se ofertan distintos espectáculos flamencos y se pretende, bueno, pues promover el flamenco también como un referente turístico, ¿no? Y ofertarlo en los programas de las distintas localidades y municipios. Y bueno, pues yo te pregunto, ¿no? Si se está trabajando ya en la conmemoración de ese Día Mundial del Turismo o esto queda todavía muy lejos, que es en septiembre y no sabemos cómo podemos acabar con la pandemia en el punto en el que nos encontramos, ¿no? Sí, estoy escuchando, la verdad es que sí, sí, nosotros ya desde ya con tiempo preveemos, temporalizamos muchas actuaciones que se van a ir realizando. Precisamente el Día Internacional de Turismo, el año anterior, pues realizamos la velada, ¿no? Lo que era la actividad turístico-cultural, ¿no? que hicimos. Y bueno, lógicamente este año la intención era continuar con ella, pero la situación, pues ya te comentaba anteriormente que todas las actuaciones o todos los eventos que tengan acogida multitudinaria, pues íbamos un poco a dejarlos para el año que viene, ¿no? En este caso no va a ser menos, ¿no? Creemos que es necesario porque si ya el primer evento tuvo la acogida que tuvo y el segundo iba a estar mucho más mejorado, pues va a tener más acogida. Por lo tanto, ese día sí tenemos previsto realizar una actuación distinta, ¿no? Todavía estamos dándole vuelta a ver qué iniciativas tomamos. Por supuesto, el flamenco es una iniciativa turística que puede atraer a mucha gente y, bueno, estaremos en contacto con ellos para ver si, de qué manera pues, podemos un poco coordinar, ¿no?, el trabajo, pero nosotros desde el Ayuntamiento tenemos una iniciativa que, bueno, estamos trabajando, estamos viendo la posibilidad que tiene para realizarse, ¿no?, que siempre y cuando pues todas estas circunstancias vayan a mejor o teniendo, sobre todo, siempre lo he dicho, ¿no?, que la sanidad es la que nos va a decir a nosotros realmente cómo están las circunstancias, lo que podemos y no podemos hacer, pero sí tenemos una serie de actividades que dependiendo de lo que nos permitan hacer o no, pues nos acoplaremos y nos adaptaremos a esa situación. Por lo tanto, el Día Mundial del Turismo creo que es un día interesante que tenemos que tener pues en nuestra localidad, un trabajo especial, una repercusión especial, no solamente a nivel local, sino en redes. Y bueno, siempre vamos a ir, ese día va a ser para nosotros un día de actividades, un día en el que por diferentes circunstancias pues haremos una u otra y lo que nos permitan pues podremos hacer. Bueno, nosotros de momento que nos vamos a quedar con la reapertura de la ciudad romana de Ocuri, que es lo que nos traía a este encuentro de actualidad local con el responsable de turismo desde mañana miércoles 22 de julio. Recuerden que las reservas se pueden hacer vía telefónica al 670 24 17 17, también a través del correo electrónico en reservasocuri@gmail.com, y recuerden que ese horario de visita pues sería el propio de verano, ¿no? En tres turnos, 9, 11 y 7 de la tarde, los sábados y festivos, pues sería en este caso el turno de 9 y 11 de la mañana. Simplemente un último apunte más, pues en torno, por ejemplo, José Antonio, a que los ubriqueños descubran, seguro que lo conocemos ya todo desde luego, ¿no?, porque los centros educativos son uno de los que más difunden, ¿no?, el patrimonio monumental histórico de nuestra localidad a través de sus escolares, así que muchos seguro que lo han conocido de niño, ¿no?, a través de los centros educativos, pero si no, es una oportunidad de volver a acudir. Ahora que estamos, que no nos queremos mover mucho, pues mira, esta es una oportunidad única para volver a descubrir, a visitar y a disfrutar de Ocuri. Totalmente de acuerdo, es decir, el turismo puede ser una faceta de turismo familiar, en donde, bueno, pues es el momento idóneo ahora, pues con poquita gente, donde la visita va a ser mucho más directa, las explicaciones, aparte de que antes también eran, pues ahora van a ser un poco explicaciones quizás, pues al haber menos gente, pues más fáciles de llegar, ¿no?, más fáciles de ver, de oír. Por lo tanto, creo que es una actividad perfecta para que la familia pueda acudir, pueda disfrutar, pueda, sobre todo, yo pienso que es un elemento que no solamente trabaja lo que es el aspecto cultural, que lógicamente también lo trabaja, pero ya estar en el mismo yacimiento, ya estar en el enclave tan importante, ¿no? Porque debemos entender que es un enclave principalmente acoge a historia, ¿no? Es un enclave histórico en donde pues nuestros niños pueden aprender mucho, mucho. Y después en el centro de interpretación también es un vídeo muy clarito y sobre todo es un vídeo que da explicaciones de todo lo que hay allí, ¿no? De parte de los elementos históricos que tenemos allí. Por lo tanto, desde aquí animarlos, lógicamente, a que sean los propios ciudadanos, los propios ubriqueños y ubriqueñas, con su familia, los que puedan también aprovechar la oportunidad y poder ir a ver, a visitar, porque siempre una visita queda corta, ¿no? Yo siempre llegas y lo visitas, lo ves, pero no entras en detalle, siempre entras en detalle luego, ¿no? Cuando haces más de una, ¿no? Que lo puedes visitar de una manera mucho más concreta. Por lo tanto, animar a todo el mundo a que asista y que pueda disfrutar de lo que tenemos, que es un elemento turístico importantísimo, uno de los más importantes a nivel de España. Ya te digo que es reconocido con la Cueca ya como el primero a nivel nacional, y eso lo tenemos nosotros en Ubrique. Por lo tanto, hay que aprovechar y hay que ir a verlo. Pues nos quedamos también con esa invitación para disfrutar de ese patrimonio histórico-cultural que tenemos en nuestra localidad. El yacimiento arqueológico de Curique, a partir de mañana, abre de nuevo sus puertas. José Antonio Orellana, responsable de turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Gracias a vosotros y agradecer enormemente. No me quiero ir, despedirme, Rocío, sin agradecer el trabajo de los profesionales, el esfuerzo, el sacrificio, como te he dicho antes, de todo aquello, de personal de mantenimiento, de guarda, de operarios, de los compañeros de las delegaciones que también hemos estado unidos para hacer un trabajo concreto y limpio para que, bueno, el visitante tenga esa calidad que se merece y que nos atesora. Y por lo tanto, agradecerte a ti y a vosotros también, que siempre estéis en la noticia y que estéis también informando. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Nosotros, buenos días. Hasta luego.